Estos son los titulares del miércoles 12 de junio. Japón podría imponer sanciones fuera del país a quien suministre a Rusia materiales de posible uso militar. Deportado de Filipinas, miembro de una banda delictiva japonesa. Japón registra un número sin precedentes de casos de síndrome del choque tóxico. Este boletín informativo de NHK World Japan le sigue en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Fuentes cercanas al gobierno japonés informan de que las autoridades niponas están considerando aplicar nuevas sanciones a las organizaciones presuntamente implicadas en el suministro de materiales a Rusia que se puedan utilizar con fines militares. Indican que los castigos incluirían una prohibición de exportaciones de Japón a empresas en terceros países, incluyendo China. El objetivo del plan es incrementar la presión sobre las actividades que contribuyen a que el ejército ruso prosiga con su invasión de Ucrania. En meses pasados, Estados Unidos se mostró preocupado por las exportaciones chinas a Rusia de nitrocelulosa, un material de uso doble con el que se puede fabricar munición. Una vez que entre en vigor la política de sanciones, el primer ministro japonés, Kishida Fumio, la presentará a otros países del Grupo de los Siete en la cumbre de Italia, cuyo inicio está previsto para el jueves. La imposición de sanciones japonesas a empresas en China sería la primera relacionada con la ofensiva rusa en Ucrania. Según analistas, esta medida alentaría a China a actuar con responsabilidad en aras de la paz y la estabilidad del mundo. En Berlín, Alemania, se están celebrando debates sobre cómo reconstruir Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho a los participantes que para avanzar en los esfuerzos de recuperación, el país necesita más apoyo para su sistema de defensa aérea. Unas 2.000 personas, entre ellas miembros de gobiernos y empresas de más de 60 países, se han reunido en la capital alemana para la conferencia de dos días que comenzó el martes. El Banco Mundial y otros organismos calculan que el esfuerzo de recuperación y reconstrucción de Ucrania costará 486.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Zelensky, que asistió en persona a la reunión del martes, condenó a Rusia por atentar intencionadamente contra las infraestructuras eléctricas de Ucrania. Hizo un llamamiento de apoyo y pidió a los participantes que invirtieran en los esfuerzos de recuperación de su país. Zelensky dijo: "La defensa aérea es realmente la respuesta para todo". Afirmó que su país necesita al menos otros 7 sistemas de defensa antiaérea Patriot para evitar los bombardeos de Rusia y avanzar en los esfuerzos de recuperación y reconstrucción. En la reunión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la Unión Europea va a firmar un acuerdo por valor de 1.400 millones de euros, unos 1.500 millones de dólares, para llevar la inversión del sector privado a Ucrania. El viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, Fukazawa Yoichi, prometió que su país prestará apoyo al sector eléctrico y a las medidas contra las minas terrestres. También señaló que el apoyo se prestará a través de asociaciones de los sectores público y privado. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un japonés, presunto miembro de la organización delictiva JP Dragon, ha sido expulsado de Filipinas y detenido por la policía en Japón. Es la primera detención de alguien vinculado al grupo, sospechoso de fraudes telefónicos masivos y otros delitos. Kagoshima Takayuki iba acompañado de investigadores cuando llegó al aeropuerto internacional de Narita el martes. Fue detenido bajo sospecha de haber robado una tarjeta bancaria a una víctima de fraude. JP Dragon fue creado en Filipinas por miembros que pertenecieron a organizaciones delictivas de Japón. Las fuerzas del orden niponas han estado investigando al grupo por su posible implicación en apuestas ilegales y fraudes contra ciudadanos japoneses. Algunas pruebas dejan entrever que JP Dragon tiene vínculos con el llamado Grupo Luffy, otra organización delictiva sospechosa de orquestar una serie de robos en Japón. Japón está registrando este año un alza sin precedentes de casos de síndrome del choque tóxico estreptocócico, STSS por sus siglas en inglés, una infección bacteriana que se desarrolla con gran rapidez y puede causar la muerte. Este padecimiento, causado principalmente por la bacteria del estreptococo del grupo A, afecta principalmente a las personas de 30 años o más, causándoles necrosis en las extremidades y múltiples fallos orgánicos. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón, el número preliminar de casos en el país entre enero y el 2 de junio llegó a 977, lo que representa un incremento de 2,8 veces con respecto al mismo periodo del año pasado. Asimismo, supera al total de 2023, que fue de 941 casos, la cifra más alta que se había registrado empleando el método de recopilación de datos actual. El profesor Kikuchi Ken, de la Universidad Médica Femenina de Tokio, explica que a menudo se dice que la bacteria del STSS entra en el cuerpo a través de una herida, pero en algunos casos no es posible identificar la causa de la infección. Indica que hay ocasiones en las que los síntomas se desarrollan rápidamente después de sufrir un hematoma, por ejemplo, en una caída. Agrega que le preocupa el fuerte aumento de pacientes, ya que es un indicio de que algo fuera de lo normal está sucediendo. El profesor insta a la gente a llamar de inmediato a una ambulancia si la hinchazón se propaga con rapidez, si sufre fiebre alta o si se siente somnolienta, ya que esos síntomas exigen atención médica urgente. Y según un estudio, el número de quiebras en Japón alcanzó en mayo la cifra más alta en los últimos 12 años. Se producen en un momento en que las ayudas del gobierno a las empresas en dificultades por la pandemia están llegando a su fin. La firma de investigación Teikoku Data Bank afirma que 1.016 empresas iniciaron el proceso de liquidación el mes pasado, lo que supone un aumento interanual del 46%. La encuesta abarca empresas en quiebra con deudas de al menos 10 millones de yenes o más de 63.000 dólares. Es la primera vez desde mayo de 2012 que las quiebras superan el millar. Por sectores se duplicaron con creces en la industria del transporte. La cifra correspondiente a restaurantes y bares aumentó un 25% y más del 80% de los casos se debieron a la debilidad de las ventas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.